negro. ¿Quién viene? Las tigrisas. Ajá. Hoy que salir, Vanessa quiere salir. Su madre no la dejó. No la dejó. Diciéndole no vas al baile, no. Me agarró otra vez, corriendo me sacó otra vez. De lejos te grité, Teresa, Teresa negra, entrega tu nena, no sea tan guardabosque que negra. Entrega tu nena, Teresa, Teresa negra, entrega tu nena, porque tarde o temprano negra te da la sorpresa. Teresa, Teresa negra, entrega tu nena, no sea tan guardabosque que negra. Entrega tu nena, Teresa, Teresa negra. Entrega tu nena, porque tarde o temprano negra te da la sorpresa. Sí, te va a dar la sorpresita la Vanessa. Y te va a venir con un Entrega tu nena, porque tarde o temprano.